La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que vives feliz, sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios. Francisco, vives hoy en la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca reniega de Dios. La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que buscas la paz y la justicia en el mundo, porque Dios nos ha hecho hermanos y el perdón es amor Francisco, vives hoy en la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca reniega de Dios. La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que buscas a Dios por sobre todas las cosas, que es mejor un tesoro en el cielo que vivir nada más por vivir. Vives hoy en la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca reniega de Dios. La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que vives feliz, sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios.